antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Resident Evil tendrá un reboot fiel a los videojuegos. El director Johannes Roberts está implicado en la nueva película que llevará al cine el universo de los zombies y que supondrá un reinicio de las historias de la saga de terror y acción de Capcom en la pantalla grande. Al ser cuestionado sobre el proyecto en una reciente entrevista, el realizador explica que está en desarrollo activo y es súper terrorífico, ya que regresa a las raíces del videojuego. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.